Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Primera travesía y travesuras del nuevo año de este 2022. Espero que estéis todos bien, todas bien, hayáis despedido bien al año anterior y que este nos traiga a poder ser un poquito más disfrute, un poquito más alegría, un poquito más justicia y dignidad para todos y todas. Hemos preparado un programa muy especial para comenzar este año, este 2022. Lo hemos preparado con mucho cariño. Eso sí, vamos a hablar de cosas de las que terminamos hablando este pasado 2021. La organización CEAR Euskadi, CEAR Errefuxiatuekin, ha presentado hace unos días tiene dos nuevos canales, uno en iVoox y otro en Spotify, y en esos canales ha presentado su último proyecto, su último trabajo, el podcast Seamos Refugio, un podcast que han producido desde CEAR Euskadi y desde esta radio, desde 97 Irratia, la Rueta Masaspi Irratia. Seamos Refugio es el título de ese podcast de CEAR Euskadi. Son dos programas de 65 minutos cada uno, en los que por un lado se habla de México, desde la gente que tuvo que huir desde aquí, escapar desde aquí, exiliarse desde aquí hasta México tras la guerra civil. También se habla de México hoy, de la gente que cruza ese país o desde ese país quiere entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, y también se habla de las fronteras más cercanas de esa muga entre Irún y Hendaya que tenemos aquí al ladito. Un programa, estos dos podcasts, Seamos el Refugio, para hacer memoria y para acercarnos también a esas fronteras, con muchísimos invitados e invitadas. Hoy en Mar de Fueguitos vamos a conocer a dos de ellas. Vamos a escuchar a Julia Monge, integrante de la asociación Inchorta 1937, para hablar de esas mujeres, de esa guerra civil, de lo que sucedió aquí cuando se perdió esa guerra. Y vamos a escuchar también a Joseba Buch, que es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, allá en México, para hablar de cómo fueron recibidas las exiliadas vascas allá en México. Vascas y no vascas que a México llegaron exiliados y exiliadas de todo el estado. En este programa nos fijaremos en ese el podcast que tiene que ver con la gente que desde aquí tuvo que exiliarse a México. La próxima semana nos acercaremos a esa frontera de Estados Unidos hoy en día, a la gente que trata de llegar desde diferentes puntos de Centroamérica y México, que trata de llegar hasta esa frontera con México y atravesarla. Esos dos podcasts, seamos refugio de CEAR Euskadi, los podéis ya escuchar en esos dos nuevos canales que han abierto, en iVoox y en Spotify, dos podcasts que han sido, como os decía, producidos por CEAR Euskadi, por Argueta Masaspi y Ratia, y que hemos realizado, por un lado, Nayara Gutiérrez de CEAR Euskadi, y por otro, yo mismo, desde aquí, desde Argueta Masaspi y Ratia. Además, haremos memoria, hablaremos de hoy se cumple un nuevo aniversario del bombardeo, en esa guerra civil de bombardeo de Bilbao. Hablaremos también de fronteras, hablaremos, por desgracia, de muertes. Hablaremos también de racismo aquí mismo en Bilbao. Un montón de historias, un montón de fueguitos con los que prenderse hoy también, al comienzo de este nuevo año. Y vamos además a comenzar pues con una delicatessen. Hoy tenemos una música preciosa para estrenar año, para volver a lanzarnos a la mar. Dijo de él el director de cine Pedro Almodóvar: es uno de los compositores más inspiradores del mundo. Y es que una de las muchas cosas que ha hecho en esto del arte ha sido componer, colaborar en un montón de proyectos cinematográficos. Hablamos de Rodrigo Leao, fundador de Madre Deus, y que desde el año 1994 pues cabalga en solitario. Músico, compositor portugués, nació en Lisboa en 1964, es también multiinstrumentista. El 21 de febrero de 2020 publicó Método, un disco el que dicen que es su trabajo más abstracto, más melancólico, quizás también pues más con más introspección y más arriesgado. Hay, por ejemplo, en ese disco, además de cantar una nana a su hija, pues aparece un tema en ruso y también aparece hasta una canción con un idioma inventado, algo así como una canción con las palabras escritas y pronunciadas al revés. En febrero de 2020, Rodrigo Leao publicó ese disco, Método, y poquito después, a punto de comenzar pues su gira mundial para presentarlo, pues llegó la pandemia y tuvo que parar, suspender completamente esa gira mundial. Se marchó en octubre de... Bueno, en octubre no, se marchó, nada más suspender esa gira. Se retiró con su familia al campo, se fue a vivir a Lentejo, y allí pues pasó prácticamente toda la pandemia. Y allí, a partir de unos meses después de comenzar esa pandemia, a partir de octubre de 2020, cuenta que comenzó a grabar, a preparar, allí rodeado de naturaleza, los temas del que es ahora su último disco, que acaba de salir hace nada. Con este disco me he vengado de la pandemia, ha dicho Rodrigo Leao en alguna entrevista, hablando de este trabajo que, bueno, que se titula A extraña beleza da vida. Mi portugués evidentemente no es muy bueno. La extraña belleza de la vida es el título de este trabajo, precioso título de este disco de Rodrigo Leao. Un disco, dicen, muy luminoso, repleto de luz, de vida y también de libertad. Como suele hacer también habitualmente en sus trabajos, pues diferentes colaboraciones en este disco. La cantante y compositora canadiense Michelle Gurevich participa en una canción, el norteamericano Kurt Wagner de Lamb Chop en otra, la cantautora portuguesa Surma también aparece en un tema, y también los artistas españoles Martirio y Suso Saiz también colaboran en este trabajo, último trabajo de Rodrigo Leao. Como os digo, a finales del año pasado se publicó este disco, La extraña belleza de la vida, y lo que tenemos aquí nosotros es una curiosa caja que contiene tres CDs y en la que aparecen se llama A Liberdade, La Libertad, esta caja, y lleva por un lado un disco o método, el disco anterior de Rodrigo Leao, lleva otro disco, otro CD, Abyss 2020, pues nueve temas compuestos durante esta pandemia, nueve temas instrumentales, y luego también un tercer CD, A Extraña Beleza da Vida, el último trabajo de Rodrigo Leao. Las tres discos en este precioso A Liberdade, en esta caja que hoy vamos a disfrutar aquí en Mar de Foguitos. Y vamos a comenzar pues por el principio, por el tema que abre este último trabajo de Rodrigo Leao. Se llama Friend of a Friend, como algo así como amigo de un amigo, esta canción, y colabora o le acompaña a Rodrigo Leao pues la cantante y compositora canadiense Michelle Welevich, que es la que canta este tema, esta canción que abre este precioso La Extraña Belleza de la Vida. Rodrigo Leao en Mar de Foguitos.

libertad, según el viejo Antonio, según las zapatistas, los zapatistas. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de bordo y volvemos a hablar de lo que hablábamos en nuestro último programa del año. Cifras realmente terribles. El colectivo Caminando Fronteras ha presentado a comienzos de este año 2022 las cifras del monitoreo de la frontera realizadas durante el curso pasado. En el transcurso del 2021 se han contabilizado hasta, denuncian, 4.404 víctimas de la frontera occidental euroafricana. A través del contacto directo con las propias víctimas, así como con sus seres queridos, es como el colectivo Caminando Fronteras ha contabilizado esta terrible cifra. 4.404 víctimas, al menos esas de la frontera occidental euroafricana. ...83 embarcaciones desaparecidas, con todas las personas a bordo. De las 4.400 víctimas, 4.175 personas han muerto en su paso por la frontera y 229 han desaparecido. 628 mujeres y 205 niños y niñas han perdido la vida durante el año 2021... El 94,80% de las víctimas siguen sin ser identificadas. Con respecto al 2020... las muertes han aumentado en un 102,95%. Dicen desde Caminando Fronteras que los datos directos de fuentes primarias han cotejado con fuentes oficiales, comunidades migrantes y organizaciones sociales en terreno con las que Caminando Fronteras está en contacto de forma permanente. Si atendemos al desglose desde el que se clasifican las vías de acceso al Estado español en cuatro rutas diferentes: una, la ruta canaria; dos, la ruta de Alborán; tres, la ruta argelina; y cuatro, la ruta del Estrecho, la crudeza de la ruta canaria sigue convirtiéndola en la más mortífera de las cuatro. Tan solo en esta ruta se han contabilizado hasta 4.016 víctimas en los 124 naufragios de los que el colectivo Caminando Fronteras ha tenido constancia y ha podido realizar seguimiento. No obstante, y a pesar de la reiterada dificultad que se encuentra en la ruta argelina para tener conocimiento de las embarcaciones y de las tragedias que en ella tienen lugar, se han podido contabilizar también hasta 191 víctimas en 19 naufragios. En los casos de la ruta del Estrecho y la ruta de Alborán, los datos no son menos preocupantes, con 102 y 95 víctimas respectivamente en un total de 27 naufragios, 17 en el Estrecho y 10 en Alborán. Todos estos datos resultan todavía más alarmantes si se visibilizan desde un corto recorrido temporal, pues las 893 víctimas que se contabilizaron en 2019 ya se duplicaron el curso pasado, con 2.170 muertes en 2020. Todavía peor, pues resulta que se hayan cumplido los presagios que se adivinaban con los datos del primer semestre de 2021. Un año más, los datos se vuelven a duplicar, alcanzando en 2021 las 4.404 víctimas. Escuchamos las valoraciones que Elena Maleno, la coordinadora de Caminando Fronteras, realizó durante la presentación de los datos de este informe. Los datos que presenta este año Caminando Fronteras no solo son una sistematización de cifras, sino que permite además visibilizar lo que está sucediendo en las fronteras, analizar los factores que provocan las muertes y desapariciones de personas migrantes, identificar a los responsables, pero sobre todo iniciar con las familias procesos de verdad, reparación, justicia y no repetición. En este año 2021 llegamos a 12 muertes al día en las fronteras españolas, y en este informe informe, Caminando analiza las diferentes rutas, quedando constatado que la ruta más peligrosa es la ruta canaria. En el informe se puede ver las desapariciones de cayucos desde Mauritania, Senegal e incluso desde Gambia, y también las embarcaciones que salen desde Dakhla, en su mayoría con mujeres y niños y niñas entre las víctimas. También las neumáticas y la peligrosidad de estas embarcaciones que suelen salir desde la zona de Tantán y de la Yum. Y también se analizan las rutas mediterráneas y el control militar que se establece en ellas, desde la ruta argelina al estrecho y al Borán. Tenemos que decir que el Ministerio del Interior saca datos este año, datos en los que descienden en más de 600 personas las entradas por vías marítimas, y eso tenemos que contraponerlo al número de víctimas que se ha duplicado en este 2021. Y nos preguntamos y analizamos los factores que ha provocado esa duplicación de cifras de muertes cuando han descendido las entradas por vías marítimas, y tenemos que decir que entre los factores son esas rutas cada vez más peligrosas, más largas, pero también las condiciones de las embarcaciones, ¿no?, precarias a la salida, pero también cómo salen las personas que están esperando en zonas de desierto, en unas condiciones bastante terribles, ¿no?, por efecto de las redadas y del control migratorio. También la nula experiencia en navegación de las personas que están en estas embarcaciones. Pero hay unos factores políticos que dependen también del control migratorio, que es la falta de coordinación para la defensa de la vida entre los diferentes países, la falta de medios de rescate, la demora innecesaria en esos tiempos de activación de las búsquedas y la arbitrariedad en la decisión de cómo se activan estas ayudas a las personas que están en peligro en el mar. Hemos visto también, desgraciadamente, negación de ayuda por parte de otras embarcaciones porque temen ser señalados, ¿no?, y criminalizados por solidariamente defender la vida en el mar. Y esto es lo que analiza este informe de Caminando Fronteras de este año 2021, que es un año que tenemos que decir que ha constatado las cifras del dolor, el más terrible en los que esta organización llevamos constatando las cifras de muertas y desaparecidas en la frontera occidental euroafricana. Ahí están, son las palabras de Elena Maleno, la coordinadora de Caminando Fronteras. 404 víctimas de la frontera occidental euroafricana solo en el año 2021, el doble que en el año 2020, que ya hubo el doble que en el año 2019. Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea. Mar de Fueguitos. Hacemos memoria en Mar de Fueguitos. Hoy, justo hoy, se cumplen 85 años del bombardeo de Bilbao. El océano de las historias. Thank you. Este 4 de enero se cumplen 85 años del bombardeo de Bilbao y se han organizado diferentes actividades en la ciudad con el objetivo de rescatar este hecho histórico que a día de hoy sigue impune, según denuncian las organizadoras de estas actividades que os vamos a comentar a la mañana. Bilboko Oroimena, ese colectivo de memoria histórica que organiza estas actividades a la mañana, pues ha habido un acto de memoria, ofrenda floral frente al ayuntamiento, y por la tarde, a las 7 de la tarde, justo cuando acabe este programa, se van a proyectar los documentales Legión Cóndor, pasado y presente de un crimen de guerra, y Sirena Ocha, que además también habrá una charla. Será todo en Malatesta Kultur Lubakia, en el casco viejo aquí de Bilbao, en la calle Somera número 10, además también en ese mismo Malatesta Kultur Lubakia hay también una exposición sobre la destrucción de Bilbao provocada por la Legión Cóndor y por esos bombardeos. 4 de enero de 1937, una veintena de aparatos de los modelos alemanes Junker U-52 y Heinkel G-52 sobrevolaron la villa y la bombardearon. Vamos a hacer memoria y lo vamos a hacer con un poema de un escritor, Ángel Urrutia Iturbe. Nació en Lecumberri en 1933, falleció en Pamplona en 1994, de una antología que engloba todos sus poemarios completos. Nos quedamos con este poema, Requiem por un millón de muertos. Requiem por esos muertos, muertas, por esos asesinados de la guerra civil. La paz ha terminado. Alzamiento infernal. Non requiescant in pace. Dos espinas de un solo corazón. Dragón de dos cabezas para un alma sola. Los muertos no están muertos. Tan solo asesinados nada menos están. Fue un alto terremoto de sables y fusiles santificando en mar sangriento su cruzada. Había que apartar el cáliz o beberlo. Había que morir. Había que morir con la bestia o el ángel, el novio o la ramera. Uncirse a publicanas repúblicas en fuego o a ejércitos de un dios sabio en cenizas. El tiempo de la historia son 3 años caudillos, de alcázares silencios y patrias desterradas, y otra españolidad de boinas y camisas y frentes atacados por la espalda, y una ración de paz, de pan sin poesía, de urgentísima sed no fusilada así. La paz no ha terminado. Picasso está en Guernica borrando unas palomas. Yo ya escribí con lágrimas un día. Unos muertos querían saltar de boca en boca, pero ya estaban muertos. Todos los cementerios salieron a la calle con los huesos en alto. Pero beber la muerte y apartar este cáliz, hacer de dos Españas un solo corazón. ¡Ay, Federico García, Lorca de muerte civil! Perdónanos ahora con tu luna y tu sol asesinado este millón de muertos que nos piden la vida. Que estos muertos nos griten para siempre: la guerra ha terminado, ha estallado la paz. Requiescan in pace. Y que Picasso vuelva a todos sus Guernicas pintado de palomas, pintado de palomas. Y hoy repito estos versos de mi sangre. Tan solo los poetas hicieron con la muerte un corazón en pie, un cielo de papel para escribir llorando. Traían a enterrar el arco iris. Si me voy a la guerra, enviadme unos libros de azúcar esculpido y un cuaderno de zanjas. Si vuelvo de la guerra, sabré multiplicar espinas y canciones, incendios y nevadas. Si vuelvo y es de día, subiré al corazón con mis fusiles y os mataré de luz hasta los huesos, de sílabas humanas. Me muero más que nadie. No podría vivir en un puñal. Para crecer, me subo a una montaña. Ahí está, son el poema Requiem por un millón de muertos de Ángel Urrutia, y la voz era de Teodoro González. Seguimos navegando por este mar de fueguitos. Escuchamos ahora en unos minutos a Julia Monge, integrante de la Asociación Inchorta 1937, y a Joseba Buch, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ambos dos hablando en ese podcast Seamos Refugio de CEAR Euskadi, hablando de fronteras, hablando de esa guerra civil, hablando de ese exilio que desde aquí, desde el Estado español, marchó para México. Antes nos quedamos con otra de las canciones de este último trabajo de Rodrigo Leao. La letra y la voz de este tema son de Martirio. Voz de Sal se titula la canción y suena así. Seamos Refugio, un podcast de CEAR Euskadi. Entre 20 y 30 mil niños y niñas salieron de los puertos vascos rumbo a Bélgica, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia, huyendo de la violencia, los bombardeos, el hambre y la represión en 1937. Muchos lo hicieron cruzando a Francia por Irún. Cuando hablamos de memoria, como cuando hablamos de cualquier otro tema, no lo solemos hacer desde las experiencias de las mujeres. Julia Monge es integrante de la Asociación Inchorta 1937. Kaixo, Julia, ¿cómo estás? Kaixo, muy bien, gracias por llamar. A ti. Julia, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo de tu organización de Inchorta 1937? Inchorta 1937, primero con otro nombre, nace en 1986, Y básicamente desde entonces trabajamos por la recuperación de la memoria de las personas que resistieron a los golpistas fascistas y sufrieron posteriormente la dictadura. Y una de las cosas que consideramos que bueno ha sido un paso en nuestra asociación ha sido precisamente esa, ¿no? Abordar un poco las memorias desde la perspectiva del género. Estamos ahí también bastante volcadas. En Irún teníamos que escaparnos por las bombas y por todo. Al mar de abajo era nuestro refugio. Fíjate tú qué refugio. Y ahí nos bajábamos todos los vecinos al bar. Allí estábamos acurrucados antes de esos bombardeos fuertes. Íbamos a los manizales a escondernos. Escuchamos a Angelita Rodríguez Hernández, es una de las mujeres que participaron en un bello proyecto que impulsasteis, Emek Emana, todo un trabajazo para recuperar la vida e historia de las mujeres represaliadas por el franquismo. ¿Qué vivencias os contaron estas mujeres, Julia? Bueno, pues recogimos testimonios y fotografías de 53 mujeres vivas en aquel momento, desgraciadamente algunas pues han muerto. Y rescatamos otras 11 que ya no estaban de diferentes épocas que habían marcado un camino que nos parecía interesante resaltar y recuperar. Esto lo hicimos con el acompañamiento de un fotógrafo chileno que lleva afincado unos años en Euskadi, Mauro Sarabia. Uh-huh. Y uno de los objetivos, sobre todo, era que los perfiles, las edades, las condiciones, incluso filiaciones políticas de las mujeres fuera plurales. Y el resultado fue un poco ese, ¿no? Una paleta, digamos, de vivencias que recorren los campos de batalla, el exilio, la tortura, la prisión, la represión y sobre todo múltiples estrategias de supervivencia. Bueno, la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito. Desde luego el resultado final lo es, ¿no? Que es lo que nosotras hemos conocido. Te he escuchado decir en alguna ocasión, ¿no? Que muchas veces el testimonio rompe ese silencio que estas mujeres llevan tantos años callando, ¿no? No solo por no contar, sino porque también a veces contaban, pero no se les reconocía, ¿no? Sus historias, sus vivencias. ¿Cómo se sentían después de abrirse y de romperse, ¿no? Pues yo creo que se hace como una especie como de camino, ¿no? Primero cuando se les informa. Ahí pues entra al principio pues dudas, hay que, claro, eran ya cuando muchas de las que les entrevistamos, muchas mujeres eran mayores. Entonces tenían que hablar con sus hijas o sus hijos o tal. Bueno, ahí había todo un camino. Una vez pasados esos momentos y ya se les ponía el micrófono y bueno, pues ya tenían la cámara enfrente y les decíamos, pues tú mírame a mí, tú tranquila, tú mírame a mí, que yo te voy a hacer las preguntas, tal, no sé qué. Bueno, ya se empezaba un poco con el clima de confianza. Yo diría siempre al final estaban contentas, luego nos decían, ay, pues no sé si he dicho bien, no sé si es bastante, como preocupadas, cómo he salido. Si te parece, Julia, vamos a escuchar otro poquito más, Angelita. Mi madre, mi tía y nosotros todos cruzamos la frontera, Irún, hasta la frontera, porque los hombres no teníamos. Y de allí nos cogieron y nos llevaron al tren, a la estación. Y de allí nos distribuyeron en pueblos y en casas que se conoce que tenían ya acogidas para los refugiados. Y ahí estuvimos refugiadas. Me llevaron a mí sola, pero yo pues estaba asustada y estaba pues eso. Entonces no hacía más que llorar y llorar. Y para que estuviese más acompañada, le llevaron a mi hermana también conmigo. Y ya estuvimos las dos. El exilio estaba muy presente en varias de vuestras entrevistas. ¿Cómo describen las mujeres lo que han vivieron en el exilio? Pues mira, en el caso del exilio republicano, bueno, pienso que en todos, hay que decir que tiene un significado múltiple, ¿no? Y que depende de muchas cosas, depende de la edad, depende de la clase, no es lo mismo si hubiéramos podido entrevistar a la madre que nosotras entrevistamos a la hija. Y esto se refleja bien, ¿no? Esta variedad en los testimonios de las 11 mujeres entrevistadas. Hay algunas, por ejemplo, como Nieves Sacha, que sale con su hermano, en este caso a Rusia, dejando atrás a sus padres, o sea, salen como solitos, digamos, ¿no? Su hermano y ella. Y el testimonio pues es muy desgarrador. En otros casos, como el caso, por ejemplo, de Angelita, que había varios, son familias, o sea, les reparten en diferentes familias, Bélgica, Francia y tal, y en algunos casos es curioso porque entonces tenían corta edad y hicieron relación con, después de la angustia, ¿no?, hicieron relación con las niñas de esas mismas familias, y en algunos casos permanece esa unión hasta el día de hoy. Por ejemplo, Dolores Anazagasti contaba esto, ¿no? Hay gente que nace en el exilio, por ejemplo, Arantxa Amézaga, su madre va embarazada y nace en la más llegar y dice que ha tenido una vida espléndida, pero nunca pudo ser niña. Hay experiencias que son como bastante comunes, por ejemplo, de nuestra zona, ¿no? Van a Bilbao, de Bilbao pasan a Santander, de Santander pasan a Francia, allí están en familias y vuelven a Cataluña. Y bueno, pues un poco hay de todo. Cada historia es fantástica, digamos. Tenemos que ir terminando ya, Julia. Nos da mucha pena porque seguro que podríamos ir hablando mucho rato de todas estas vivencias de las mujeres represaliadas, ¿no? Julia Monge, de Intxorta 1937, eskerrik asko por haber estado hoy en Seamos Refugio. Beste bat arte. Ba, zuei, venga, agur, agur. Quiero arte. Y ahora, si os parece, cruzamos el charco y nos vamos a América, hasta el cruce fronterizo del Chaparral, la principal puerta de entrada de vehículos de Tijuana a San Diego, en los Estados Unidos. El Chaparral da título también a esta canción de la estadounidense Diana Jones, de su disco Song to a Refugee, en la que cuenta la historia de un joven que se ha quedado ahí atrapado, sin poder cruzar, tras perder su hogar y a su familia. How can it be that I reached the last border alone? My mother, my father lost to the side of the road. No one leaves a family, a house, and a home unless they cannot stay. Unless they are torn away by the guns and the bombs and the war, and the town is no more. My father gave all he had to the man with a gun, and he begged him to save us all, but they would only take one. Dark and they hid from the sun. We slipped through the day. They ran with the money we paid. Somehow we found our way into Mexico. Tras pasar verdaderas penurias, tras ser tratados como indeseables, expresión utilizada por varias personas que escribían cartas a sus familiares desde el campo de concentración de Gurs en Francia, los barcos que salían rumbo a Argentina, Venezuela o México se convirtieron en la esperanza de muchas personas exiliadas para poder volver a vivir en paz y con dignidad. Joseba Buch es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Caixo, Joseba, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú, Mayara? Muy bien. Es que recasco por participar en Seamos Refugio. Sí. Bueno, decíamos que huían de la guerra, de situaciones muy duras. En Francia les trataron francamente mal. ¿Cómo llegaban a México después de huir de una guerra, de toda la represión que vivieron, de ese tránsito tan doloroso, tan traumático, de esa llegada a Francia también, en la que en muchas ocasiones tuvieron que pasar por campos de concentración? Y bueno, pues, ¿cómo llegan estas personas que huían de esta situación a México? Bueno, en el caso concreto de México es a través de dos organizaciones, la SERE y la JARE, ¿no? La SERE, que la llevaba la gente cercana a Negrín, al último gobierno de la República, y la JARE, que estaba más vinculada a la estructura del socialismo, a través de la figura de Indalecio Prieto, precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, ellos organizaron desde antes, o sea, ya tenían gente en México, organizaron pues, el cruce del charco, así que así le podríamos decir, con los tres barcos estos que son los emblemáticos, pero lo cierto es que es, hay muchos otros barcos y mucha otra gente que llega de otra, por otras vías. Y bueno, empezó a llegar al principio gente muy vinculada a la política, pero realmente luego era un espectro social muy amplio, ¿no? Un espectro social muy amplio, de todas las profesiones y de todos los niveles intelectuales y demás, ¿no? Muy buenas, Joseba. ¿Por qué se pone a México como ejemplo de país de acogida que tenía México entonces para que muchas personas exiliadas lo describan como un país acogedor? Hombre, es que es la comparativa, ¿no? Es decir, si comparas a México con cómo se portaron los franceses o cómo se portaron en la Unión Soviética, obviamente por las condiciones, ¿no? Que encima luego entró luego la conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues México abrió las puertas de una manera muy generosa, ¿no? Comparativamente hablando, y además el gobierno de la República se estatuyó allí como institución, digámoslo así, y entonces esto tenían dinero. Y toda la gente esto dependía, ¿no?, de las organizaciones que fundó allí la República y les buscaba en cierto sentido la vida, ¿no? Y entonces, bueno, comparándolo con la experiencia rusa, por ejemplo, la soviética, vamos, o la experiencia francesa, pues México es maravilloso, ¿no? ¿Y puede haber una parte de idilio en ese relato sobre lo que pasó en México en esa época? Hombre, yo creo que un poco sí. Obviamente nadie se fue de vacaciones, como yo en alguna vez he oído hablar, ¿no? O sea, que se fueron con mucho dinero y que se fueron como que a disfrutar, ¿no? Pues no fue así, ni mucho menos. Nadie quería irse. Nadie quería irse, efectivamente perdieron la patria, como decía alguna vez mi abuelo, y en fin, ellos estaban esperando volver, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? Y hay gente que llegó muy joven y se pasó muchísimos años esperando volver. Finalmente, pues, se frustró porque pues, la dictadura duró 40 años y, bueno, pues se quedaron allí aislados, ¿no? Entonces, pues no, idílico, yo creo que no. Bueno, las situaciones son bien diferentes, ¿no? Son dos momentos históricos y contextos mundiales que nada tienen que ver, quiero decir, lo que vivieron las personas que huían de la guerra civil en aquel momento de la dictadura franquista a México con las personas refugiadas que hoy en día podemos acoger o que hoy en día también de Centroamérica pasan por México muchas veces para llegar a Estados Unidos o finalmente se acaban quedando en México, ¿no? Pero si hablamos de sentires, no sé si podemos comparar en esos términos, ¿no?, los sentires de las personas que fueron exiliadas ayer y que lo son hoy en día también de alguna manera. Lo que pasa es que la experiencia del exilio en México, por estas características que hablábamos, o sea, que se tardó tantísimo en el tiempo, ¿no?, que ocasionó tantos problemas identitarios, por el hecho de ser algo eurocentrado, o sea, que podemos ver como algo muy cercano a nosotros experiencialmente, ¿no?, a la gente de Europa y demás, y luego porque también tuvieron cierta característica de estar intelectualizados y pudieron escribir mucho y demás. O sea, es una experiencia que por primera vez en la contemporaneidad muestra cosas que, construyendo la diferencia, se pueden analogar o se pueden hacer análogas a lo que ocurre muchas veces hoy día con otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces ahí hay mucho que explorar, sobre todo por la labor testimonial del exilio, ¿no? Es decir, el estatuto jurídico del refugio permite que se vean cosas que hoy día no se ven en otras poblaciones porque ni siquiera tienen ese estatuto, ¿sí? O sea, no están reconocidas jurídicamente. Es decir, un migrante centroamericano hoy en México no tiene ningún tipo de reconocimiento jurídico. Y en Estados Unidos, a veces, de milagro, si son centroamericanos, eso es muy curioso, si son centroamericanos, de milagro, si en un cuestionario los menores de edad responden ciertas cosas que los gringos ubican como que puede ser susceptible de darles asilo. Uh-huh. Si no, van de retache, como decimos allí. De vuelta. Y los mexicanos ni siquiera, ¿eh? Los mexicanos que cruzan a Estados Unidos son inmediatamente repatriados. Uh-huh. Ahí no hay posibilidad de refugio ni de nada, ¿no? Entonces es una realidad muy dura. Y creo que el exilio sirve para ver ese tipo de imaginarios muy violentados por la historia, digámoslo así, identitariamente hablando, ¿no? ¿Qué podemos aprender precisamente de nuestra historia como pueblo exiliado? Pues que eso, que bueno, finalmente hay muchas poblaciones en la historia que se ven privadas de lo que sería su vida y su espacio natural, ¿no? Y entonces eso ocasiona, bueno, todo el desplazamiento ocasiona un montón de problemas, ¿no? Sea incluso el más privilegiado del mundo, ¿no? Esto ocasiona muchísimos problemas. y pues en el exilio se ve eso, ¿no? Si lo leemos así, en vez de leerlo como se lee normalmente, como si fuese una especie de cosa épica y maravillosa, ¿no? Como decía antes, que se fueron de vacaciones, ¿no? Entonces hay que leerlo pues justo a contrapelo de las narrativas que lo han ubicado de esta manera tan como triunfalista, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Joseba Buch, haber estado hoy en Seamos Refugio. Hasta pronto. Esperamos volver a vernos enseguida. Muy bien, muchas gracias. La iglesia tiene la misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo, ay qué risa, dando vueltas, dando vueltas. Tan deprisa. Mar de Fueguitos. Pues llegamos a nuestro, bueno, nuestro último suspiro en este Mar de Fueguitos de hoy y recuperamos esta caja Liberdade de Rodrigo Leao, estos dos, tres CDs, pero nos fijamos en el último que tenía publicado en esa extraña belleza de la vida y nos quedamos con otra de sus canciones. En esta ocasión colabora con Rodrigo Leao, el cantante norteamericano Kurt Wagner del grupo Lamb Chop. Esta canción habla de resistencia, de resistentes. Who can resist? ¿Quién puede resistir? Se preguntan Rodrigo y Kurt en esta canción con la que nos despedimos, estrenamos este 2022. Que os vaya bonito. Agur. Return to me. Return.